Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3, día viernes 3 de agosto, estamos hoy día nuevamente con ustedes a través del espacio Directo al Grano. Hoy día, como es normal, saludamos a los onomásticos. Saludamos hoy día a Santa Lidia. Que las Lidias tengan un lindo día, que lo pasen muy bien y tengan felicidad junto a todos sus seres queridos. A su vez también saludamos a todos nuestros vecinos de la población Pedro del Río Sañartu y la comuna de Concepción, quienes nos escuchan, así como a los clubes deportivos, sin especificar alguno, porque en general los saludamos a todos. Y estamos hoy día acompañados con nuestro amigo Don Rodrigo Flores. Él es psicólogo y va a estar acompañándonos en la radio, tal vez por un tiempo más prolongado. Don Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar de nuevo aquí, ya como panelista oficial. Saludar a toda la gente del Gran Concepción que hoy día nos está escuchando, a Don Ricardo, con quien hoy día estamos trabajando en este programa Directo al Grano. Bien, hemos tenido el saludo de nuestro amigo Don Rodrigo y esperamos que llegue una dama invitada, Elenita, su nombre, tal vez los tacos, los semáforos, la locomoción la habrán retrasado algún resto. Pero antes de empezar directamente con el programa, un espacio musical. Piedras calientes, tiran chulcas y almejas, traigan las puentes, y ay, ay, ay, tiran chulcas y almejas, traigan las puentes, y ay, ay, ay, traigan las puentes y sí, don Chancho Mao, traigan las puentes y sí, don Chancho Mao, todos los que no pepan que y los milcaos. Baila en la cueca, ay, ay, ay, ay. Ya cuesten chapareles, baila en la cueca, ay, ay, ay, ay. Baila en la cueca y sí, ya falta poco. Baila en la cueca y sí, ya falta poco. Pa' comer de curanto los picorocos, ay, ay, ay, ay. Pa' comer de curanto. Preparen peure, los picorocos y sí, Estamos de regreso después de este espacio musical. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Antes de iniciar el tema que nos atañe, o por lo menos uno de los temas que nos atañe hoy, voy a hacer un comentario de una palabra que desgraciadamente es muy temida cuando se pronuncia. Es la palabra política. Acá, a través de un diccionario enciclopédico universal del siglo XXI, nos da la definición de la palabra política. Leo. Política. Arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y seguridad pública y conservar el orden y buenas costumbres. Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de otro modo. Esa es la palabra política. ¿A qué se le teme tanto miedo? ¿O a qué los políticos profesionales infunden tanto miedo a través de esta palabra? Voy a avanzar un pelito más, si tienen paciencia nuestros amigos que nos escuchan. Político. Estadista. Atenta. Dícese de quién interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Ese es el político. ¿Quién interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado? Y yo le agrego que político es todo ser humano, ser vivo que piensa. Quien no piensa es ya por alguna deficiencia, pero el verdadero político es un hombre que piensa. Bien. Terminamos con este comentario basado en un diccionario enciclopédico de la lengua española. Bueno, seguimos con el programa. Estimado amigo Don Rodrigo. Bueno, a propósito de la definición de política, es necesario... yo entiendo que todo ser humano es político. El hecho de ser seres sociales que vivimos en comunidad hace que nuestros actos tengan política en sí mismo, ya que influyen en el espacio público a nivel general. Esa es un poco la definición que yo hago. Y en ese sentido, me gustaría introducir un tema bastante importante que nos está tocando directamente a los jóvenes el día de hoy y que tiene que ver con una propuesta de un programa de gobierno que hoy día está impulsando el gobierno de ultraderecha de Sebastián Piñera, y que hoy día, toma el nombre de Estatuto Laboral Joven. Esta es una propuesta que busca, dicen ellos, regular en el fondo el espacio entre lo que es el trabajo y el estudio para la gran masa de jóvenes que hoy día tienen que pagarse muchas veces los estudios, mantenerse ellos mismos, y que un proyecto de ley que inició en su primer gobierno y que no le pudo dar a luz y que trató de ponerle, y lo que hicieron hace poco, unas semanas atrás, fue ponerle urgencia. Comentarles en qué consiste este proyecto. Si bien dicen que busca poder regular y que aumentar la empleabilidad, que hayan 100.000 más puestos de trabajo, hoy día nosotros hacemos el análisis de que viene a precarizar las condiciones laborales de los jóvenes. ¿Por qué? Razones bien sencillas, como por ejemplo, que se le quita el fuero maternal a las mujeres. Por otro lado, se le quita el descanso dominical a quienes trabajen principalmente en las empresas del retail. Por otro lado, el horario de trabajo queda a decisión solamente del empleador. O sea, el empleador te dice ya, yo necesito que trabajes en la mañana. Pero si tú eres estudiante y tienes clases en la mañana y no puedes trabajar, no vas a poder trabajar. Entonces, hoy día, esta ley se plantea como un obstáculo como una ley que retrocede. Desde muchos, varios analistas políticos han dicho de que con esta ley se retroceden 100 años de derechos laborales para los jóvenes. Es por eso que hoy día hemos salido a manifestarnos en contra de este proyecto de ley. Ya el jueves recién pasado, el jueves 2 de agosto, el día de ayer, acá en Concepción se realizó una manifestación a las 18 horas en tribunales en rechazo a este proyecto, en conjunto a más de 15 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales que se paran enfrente a un gobierno que busca retroceder en materia de derechos laborales para nuestra juventud. Claro, y usted también lo explica, digamos, limita la forma de trabajo, pero también del estudio, porque o va a tener que trabajar o va a tener que estudiar. Y resulta que entonces un estudiante cuya finalidad de él, sus estudios son obtener una carrera, una profesión para ejercerla en su adultez, entonces no va a poder seguir haciéndolo. Claro, además, este proyecto en su base contempla el espacio para que el estudiante que está trabajando solo pueda dar una prueba. Entonces, claramente, limita las condiciones para estudiar y trabajar. Es por esta misma razón, por estas contradicciones que están en la base de este proyecto, que es que, bueno, por un lado se aprobó en la Cámara de Diputados, pero al llegar a la Cámara del Senado se vieron estas contradicciones y se logró echar abajo la urgencia del proyecto, y hoy día, bueno, el Ejecutivo le quitó la urgencia. Eso significa que vamos a tener más tiempo para poder incidir en cómo va a salir esta ley y en si es que sale o no. Que hay que reconocer también que es importante porque, ¿qué es importante aquí? La opinión que nosotros podamos tener como ciudadanos, como ciudadanas, como organizaciones sociales ante esto. Porque el gobierno y sus partidos no tienen la mayoría en las cámaras parlamentarias. Y la opinión pública es muy importante para cuál van a ser los pasos a seguir de este gobierno. Es necesario recordar cómo el movimiento feminista hoy día presionó de tal manera que el Ejecutivo tuvo que plantearse una agenda de la mujer. Así de importante es la participación de la ciudadanía en esto. Bueno, aquí también, bueno, tiempo atrás pasó por acá un panelista que posiblemente va a regresar un poco más adelante. No hablemos del pasado, dice, pero resulta que el pasado nos trae a este presente, y este presente va a llevarnos a un futuro. Todos y todas, y todes también dicen ahora, tienen que recordar, tenemos que recordar, que antes del año de la ley de la Constitución Política de 1980, los estudios eran resorte del Estado, eran gratis, eran gratuitos. Un estudiante universitario no pagaba, un estudiante de enseñanza media no pagaba. Hoy día tiene que pagar sus estudios. Aparte de, con esta nueva ley va a quedar limitado en ambos sentidos. Le va a faltar tiempo para estudiar y va a faltarle tiempo para trabajar. Y al final lo que aspira un joven es tener una verdadera profesión. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esto? No, es bastante complicado desde este proyecto que está impulsando el gobierno. Y no es coincidencia, porque hoy día no hay que ser ingenuos y hay que ver las intenciones que están detrás de los proyectos que está levantando el Ejecutivo. También es necesario mencionar, por ejemplo, el énfasis que le están dando desde el Ejecutivo a criminalizar a nuestra juventud, por ejemplo, con la ley del que rompe paga, que busca sancionar a estudiantes que cometan destrozos, precisamente de los liceos públicos más pobres, y de qué manera, quitándoles la opción para tener la gratuidad. ¿Qué hacemos con esto? Claro, cometen destrozos, se les castiga quitándole la gratuidad, pero al fin de cuentas, quienes tienen el dinero van a poder seguir entrando a la universidad, y quienes no lo tienen, que vienen de contextos pobres, que están cerca al narcotráfico, a la violencia en las poblaciones, perderían, en este caso, de aprobarse este proyecto, la oportunidad de acceder a gratuidad. Pero esta gratuidad, ¿usted podría explicarla? ¿Cómo es realmente en la práctica esta gratuidad? Hoy día, en la práctica, la gratuidad no es un derecho universal. O sea, hoy día nuestra educación, tanto en lo que es la primaria, la secundaria y sobre todo la superior, que hoy día está tan en la palestra, no está asegurada su financiamiento. Es una gratuidad que funciona como un sistema de beca, ya que en función al quintil, en función al estrato socioeconómico del cual esté la persona, va a poder acceder a esta gratuidad, que nos asegura una cobertura para el total de la matrícula que hoy día entra en las universidades. Porque de todas las maneras el estudiante va a quedar endeudado después que obtenga su carrera. Sí, de hecho el gobierno hoy día está impulsando un nuevo sistema de crédito que viene a reemplazar el CAE, el crédito con aval del Estado, y que hoy día plantea mayores repercusiones en lo que es la cartera a quienes accedan a este crédito. O sea, no solo se busca criminalizar a la juventud, sino que más encima le estamos poniendo más intereses a lo que son los créditos y se está volviendo en lo que es hacer un negocio, que es lo que se ha hecho muchos años ya con nuestra educación. Bueno, eso se dijo en el gobierno del señor Piñera también, en el gobierno pasado. La educación es un negocio. Un bien de consumo, citando directamente a... La salud también. Entonces, ¿cómo ve usted una posible solución a este tema? Yo creo que no existe voluntad política hoy día de parte del gobierno de ultraderecha actual de avanzar hacia la educación como un derecho social, porque no está dentro de sus parámetros ideológicos. Ellos lo afirman, representan al sector del empresariado, y solo en la medida en que logremos como ciudadanía organizada, también en conjunto a los movimientos sociales y los partidos políticos y organizaciones políticas que apoyan esta visión de derechos sociales, poder apostar a la construcción de un gobierno progresista que nos permita hoy día reformar el sistema educativo para así conquistar la gratuidad como un derecho, en el fondo el financiamiento en nuestra educación, en mejorar en calidad, en cobertura, en la regulación de la matrícula, tanto cesantes porque hoy día no tienen campo laboral, porque existe una desregulación total, ya que la educación está al servicio del mercado. Hoy día salen carreras en función a la popularidad de estas y no en función a la necesidad que tiene nuestro país, que es un tema muy importante, y eso implica que necesitamos un Estado que sea capaz de tomar cartas en el asunto de cómo ordenar el sistema educativo, de cómo fortalecerlo, y para eso necesitamos un gobierno progresista. Desde mi perspectiva. Bueno, y desde la realidad que se vive, porque yo creo que esta perspectiva suya es la de muchos, muchos chilenos, que uno no se atreven a exponerla, no se atreven a decirla. Pero aclaremos algo más. Chile, todo es Estado, todo país, todo gobierno se rige por leyes, ¿verdad? Es verdad. Entonces, vamos en una segunda parte, por ahora, un espacio musical. Fiesta chilota, sí, ay, ay, ay. Se prepara una minga, fiesta chilota, sí, ay, ay, ay. Fiesta chilota, sí, ay, ay, ay. Son los caimilla. Fiesta chilota, sí, ay, ay, ay. Son los caimilla. Cosechan las corailas, buenas semillas, sí, ay, ay, ay. Cosechan las corailas, buenas semillas, sí, ay, ay, ay. Buenas semillas, sí, ay, ay, ay, tienen los sordos. Buenas semillas, sí, ay, ay, ay, tienen los sordos. Calla que no falte la chicha del dachilzo pa' que descanse, sí, ay, ay, ay. La chicha del dachilzo pa' que descanse, sí, ay, ay, ay. Pa' que descanse, sí, ay, ay, ay. En Yugenbueyes, pa' que descanse, sí, ay, ay, ay. En Yugenbueyes, pa' tirar saco de papas al viejo muelle, sí, ay, ay, ay. Pa' tirar saco de papas al viejo muelle, sí, ay, ay, ay. Al viejo muelle, sí, ay, ay, ay. Sirve en Curanco. Al viejo muelle, sí, ay, ay, ay. Sirve en Curanco. Contento los caimillas lloran su canto, sí, ay, ay, ay. Contento los caimillas lloran su canto, sí, ay, ay, ay. Cinco de la tarde, 24 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Ya. Bueno, seguimos con nuestro espacio directo al grano en Radio Espacio 107.3. Estamos con don Rodrigo Flores comentando el devenir de lo que es la acción del actual gobierno de este país. Nuestro país, dicen algunos. Sí, así es, porque de acá somos. Don Rodrigo. Dígame. Usted, ¿qué posibilidad le ve de obtener una eliminación de este proyecto de ley que tiene don Sebastián Piñera? Yo veo bastante complicada la posibilidad de eliminar el proyecto, porque hoy día existen voluntades de modificarlo. Ahora bien, existe un margen de posibilidad de acción que nos permitiría echar abajo este proyecto si es que logramos alinear las fuerzas de izquierda, revolucionarias, progresistas y algunas socialdemócratas que nos den la fuerza política suficiente, por ejemplo, como para llevar al Tribunal Constitucional este proyecto de ley y declararlo inconstitucional. En este caso nosotros ocuparíamos las mismas herramientas que dejó la dictadura para echar abajo los proyectos que buscan reformar el sistema, que nos permitiría en este caso echar abajo el proyecto de ley del Estatuto Laboral Joven al declararlo inconstitucional y ser bajado por este mecanismo. Cuando usted me habla, ya, vamos, de partidos políticos que se aglutinen para esta cruzada, ¿a qué partidos se referiría usted en este momento así a grandes rasgos? Algunos partidos de la ex Nueva Mayoría con el cual ya hemos tenido experiencias de convergencia en ciertos aspectos, como lo es algunos sectores del Partido Socialista, que van desde el Partido Socialista hasta algunos sectores de la Democracia Cristiana. Y obviamente independientes y el Frente Amplio. Ya, el Frente Amplio tiene representación, son varios partidos que igual tienen representación parlamentaria y que tienen posturas muy cercanas a las que tienen nosotros, y lo digo nosotros porque pertenezco a las Juventudes Comunistas del Partido Comunista, muy cercanas a nuestras posturas. Ahora bien, hay que entender, sobre todo los partidos de la ex Nueva Mayoría, a excepción del Partido Comunista, son partidos socialdemócratas. Eso significa que no todos avanzan, no todos reman para el mismo lado, como se dice, sino que muchas veces hay algunos que tienen ciertas posturas y otros que tienen otras. En ese sentido hay que saber distinguir con quiénes podemos trabajar y con quiénes no. Pero de que existen posibilidades de trabajar tanto con la ex Nueva Mayoría como el Frente Amplio, lo existen. De hecho, por ejemplo, en la movilización del día de ayer, nos encontramos en la calle, en la protesta popular, junto al Partido Socialista, a su juventud, a los radicales, a la Izquierda Libertaria, a la Unión Nacional Estudiantil, a la CUT, al Partido Comunista y así una serie de organizaciones más que no necesariamente son partidos políticos, pero que están hoy día sumando sus fuerzas para echar abajo este proyecto que significa un retroceso en materia de derechos laborales, sobre todo para nuestra juventud. Pero usted cree, por ejemplo, voy a sacarlo a colación, que el Partido Demócrata Cristiano podrá apoyar estas iniciativas en cuanto a la educación se refiere, en circunstancias que el expresidente Eduardo Frei Montalva, que descanse en paz, fue uno de los principales en hacer reformas a la educación y desde ahí partió cuando se eliminó el ramo de educación cívica. Entonces, ¿cree usted que la Democracia Cristiana, con su política socialdemócrata, podrá apoyar estas iniciativas? Si uno mira a nivel general, ni siquiera podríamos decir desde mi perspectiva que es una política socialdemócrata la que lleva la Democracia Cristiana, sino que abiertamente una política neoliberal. No hay que desconocer, y por eso es importante hacer un poco de historia, de que estos partidos, a excepción del nuestro, del mío, del Partido Comunista, se dedicaron a profundizar el modelo neoliberal que hoy día nos tiene en las condiciones actuales. Ahora bien, voy a insistir porque existe hoy día la política no es estática, es dinámica. Y eso mismo se ve en los partidos políticos, en cómo, por ejemplo, las nuevas generaciones van copando los espacios de todos los partidos y van llegando con nuevas ideas. La savia nueva que se le dice, que también abre hoy día una nueva esperanza ante tanta podredumbre política en todos estos partidos de centro-izquierda que están metidos en temas de corrupción y que, bueno, es justo señalarlo también, hay que reconocer, hay que sacar los trapitos al sol, la ciudadanía tiene que estar enterada de esto, pero también tiene que estar enterada de que hoy día existe la posibilidad de trabajar con algunos sectores. No voy a generalizar, yo creo que con la Democracia Cristiana está más difícil todavía, sobre todo cuando se ven señales políticas de algunos personeros de la Democracia Cristiana que están a favor de las iniciativas del gobierno. Yo apostar, quizás, bueno, hay una minoría quizás que está con nosotros y esa minoría es importante aún así ir a buscarla. Esa es mi opinión al respecto. Y en cuanto a los otros movimientos políticos de partido que usted nombra, hasta aquí el Frente Amplio, que muchos y muchas ciudadanas ya lo están nombrando como el Fraude Amplio, hasta acá no lo he visto figurar en los medios públicos en cuanto a su posición con respecto al gobierno actual. Sí, hoy día el Frente Amplio tiene dos caminos. O convertirse en una nueva Concertación en la cual se queden solo con el poder y con una poca capacidad de transformación, o buscar una unidad más amplia con un programa en común de reformas progresistas con una perspectiva revolucionaria más hacia la izquierda que permitan generar proyectos a mediano plazo progresistas y a largo plazo más revolucionarios, como puede ser por ejemplo el Frente Amplio de Uruguay, ¿por qué no? Ahora bien, lo que vemos hoy día es un incipiente Frente Amplio que la verdad tiene muy poco periodo de existencia y que aún dan muy pocas luces de tener una perspectiva política en común. Están así como ver las líneas que tiran cada uno de los partidos. E incluso podemos decir, quería citar un poco a Florcita Motuda, que es uno de los diputados del Frente Amplio que salió en una polémica declaración diciendo que menos mal el Frente Amplio no ganó la segunda vuelta, porque si no, ¿cómo estaríamos ahora? Si no pueden ponerse de acuerdo para sacar adelante iniciativas como fue la destitución de uno de los ministros de Piñera, que no lograron hacerlo. Entonces, ahí es importante. Yo creo que no hay que dejar que esto se, que nuestros compañeros y compañeras lleguen a lo que se le está diciendo como fraude amplio. Yo creo que tenemos que ayudarlos allí, acercarlos a nuestras posiciones que tienen un horizonte fijo. Por eso igual partidos del Frente Amplio como Izquierda Libertaria han definido trabajar junto a los comunistas hoy día, porque saben que nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, y en ese sentido yo creo que se les extiende la invitación a todos y a todas a ser parte de un proyecto para un Chile diferente, para un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social, que es lo que aspiramos nuestro colectivo. Vuelvo un poco atrás, lo que dijo Rosita Motúa. Ya. ¿Cómo estaríamos? Dice. Sí. Porque realmente no se entiende bien, claro, no se entiende, mejor dicho, la posición de este conglomerado, que es bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? Apliquemos refranes populares. A río revuelto, ganancia de pescadores. Si ahí no hay un conglomerado unido, sólidamente férreo, que aporte una oposición a este tipo de leyes, ¿qué podría lograrse? Poco, la verdad. Si es que no logramos la unidad con un horizonte político común, es bastante poco lo que se puede lograr. Y la historia ya se ha encargado de demostrarnos esto, que sin unidad es muy difícil lograr objetivos a largo plazo. Sigamos con refranes. La unión hace la fuerza. ¿Qué posición adoptó el Frente Amplio en la elección presidencial? ¿Abandonó al candidato Alejandro Guillier, que representaba, digamos, una línea de ideas políticas más progresista? Sí, allí, bueno, son varios factores que explican la derrota en segunda vuelta de Alejandro Guillier, pero sin lugar a duda uno de ellos fue la indecisión hasta el último momento del Frente Amplio en torno a lo que significaba una candidatura que hoy día nos permitiría no estar discutiendo lo que estamos discutiendo hoy día, que estamos haciendo lo posible por frenar los retrocesos hacia nuestros derechos sociales y laborales. Y allí, bueno, hay que hacer una autocrítica. Porque también aquí tuvimos, para ser franco no recuerdo el nombre, pero era candidato a diputado del Partido Socialista. Y al hacerle la consulta, ¿por qué en el norte ellos quebraron la unión, la unidad que tenían con el Partido Comunista? Y la respuesta fue que era un partido que estaba, digamos, conformado por sectores también. ¿Qué monolítica posición tiene un partido que está formado por sectores? ¿Cree usted que puede ser ahí, pueden aportar unidad, unión? En realidad es bastante difícil cuando uno trabaja con partidos que con el cual un sector te ayuda y el otro sector te apuñala por la espalda. Bastante difícil, la verdad. Esto es como lo que decía, voy a hacerlo como un comentario, digamos, de experiencia. Compañero, me decía el trabajador, aquí estamos en una posición en que este carro, unos tienen que tirar el carro y otros empujar el carro. Pero los que van tirando el carro de pronto miran hacia atrás y los que iban empujándolo ya no lo empujan, sino que van sentados arriba del carro nada más, pues. Entonces, ¿qué posición tiene ante todo este tipo de situaciones su partido, el Partido Comunista? ¿Siempre luchando por hacer unidad? Siempre luchando por hacer la unidad más amplia. Nosotros sabemos que es imprescindible buscar la unidad. En ese sentido tenemos un programa bastante claro hacia dónde queremos avanzar, y nosotros no ocultamos cuáles son nuestras intenciones. Nosotros apuntamos hacia la realización de la revolución democrática, de conseguir mucha más democracia, de que la ciudadanía se haga mucho más partícipe de la política, desde los barrios hasta el parlamento mismo, de lograr terminar con esta constitución. Son varias nuestras ideas, pero sabemos que solos no vamos a lograr conseguirlas. Es por eso Bueno, y porque somos bastante pocos también. La verdad es que somos un partido pequeño y en ese sentido necesitamos que mucha más gente, que una gran mayoría, y no solo los partidos, sino que necesitamos a la población con nosotros, que en el fondo apoye parte de nuestra política que busca, en su mayoría, lo que es mejorar las condiciones de vida para nuestro pueblo. Quería mencionar también, a propósito de que estábamos hablando de los proyectos que está llevando adelante el Ejecutivo, el gobierno de ultraderecha de Sebastián Piñera, quería mencionar uno que nos está tocando directamente a los jóvenes, y aquí lo quiero extender, y sobre todo ojalá a los jóvenes que nos estén escuchando, que me presten atención, porque hoy día existe un proyecto que busca regular y sancionar lo que es el arte callejero. Este proyecto fue elaborado por el diputado Cruz Coque, el cual plantea, en el fondo, regular qué es arte y qué es no, dándole garantías a los muralistas y sancionando a los grafiteros, estableciendo un proceso muy burocrático que hoy día viene a presentar muchas trabas para quienes no manejan la información, para que no tienen tanta educación como algunos en lo que es el acceso al poder pintar nuestras calles. Es ante este proyecto que hoy día busca sancionar y burocratizar lo que es la expresión popular, desde los rayados más simples hasta los murales más complejos, es que hoy día en la región del Biobío nos hemos organizado, particularmente desde la Brigada Ramón Aparra, en conjunto a la Vocalía de Cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, la UMLEM, Sindicato La Brocha y Consegraf, que son organizaciones de arte callejero, sacamos un punto de prensa el día miércoles recién pasado en contra de esta ley, que es la ley llamada anti-graffiti, ya que sabemos que son muchos de nuestros jóvenes que parten rayando nuestros muros y que después son ellos mismos quienes se transforman en grandes artistas. Y son ellos también que muchas veces no conocen estos mecanismos que pretenden instaurar de burocratización del espacio artístico. En ese sentido, quiero hacerle un llamado a los jóvenes a que se informen y que se sumen en esta campaña en contra de este proyecto que busca regular y sancionar lo que es el arte callejero. O sea, el arte siempre ha sido tremendamente importante para el desarrollo cultural del ser humano, ¿verdad? Sí. En todo orden de cosas, ya sea en el canto, en la música, en la pintura. Es verdad. Es verdad. Y eso quieren eliminarlo. No les conviene. Bueno, mi querido amigo, tenemos otros temas. Adelante. Vamos a hacer una segunda parte. Eso. Por ahora, un breve espacio musical. Thank you. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Bueno, pasamos a otro tema que está totalmente en boga hoy día: el aborto libre, que la mujer está peleando, digámoslo así, para que ellas dispongan, según su tema, según su posición, de su persona, de su organismo. Y hay otra parte que le dice que no, porque hacer un aborto por hacer el aborto sería un crimen, porque ya se está matando una vida nueva. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esas dos posiciones? Aborto libre, pero no aborto libre porque sería un crimen. Yo creo, bueno, de mi posición, partir que estoy a favor totalmente del aborto libre. Yo creo que es un derecho básico de la mujer para con su cuerpo, el que ella sea capaz de decidir qué engendra o qué no engendra, ¿ya? Y para eso se requiere que el Estado sea capaz de asegurar un aborto libre, seguro y gratuito. Hay quienes piensan que con el aborto libre las mujeres van a abortar todos los días y hacen una caricatura al respecto. Y yo creo que es una caricatura que no va a lugar de ninguna manera, ya que ninguna mujer quiere hacerse un aborto por lo doloroso que es. Yo he escuchado experiencias de compañeras que han vivido el aborto clandestino y ha sido un tremendo dolor. Es algo que nadie quiere. Por eso la consigna hoy día es educación sexual para no abortar y en el fondo aborto libre para poder decidir. Pero a ver, cuando se dice que es una vida que se mata, vámonos más a lo interior. ¿Es realmente una vida? Porque antes es un feto, nosotros somos un feto en el interior de la mujer. Pero este interior, algunos dicen que ya tiene vida, que este feto ya piensa, que ya siente. Bueno, el feto lo que siente, creo yo, lo que sentimos todos, debe sentir hambre para nutrirse, ¿verdad? Pero de pensar, no creo que piense. Y al ser un feto que está con situación, digamos, como ocurre en infinidad de casos, que viene con, no voy a usar esa palabra, no normal, que viene enfermo, por decirlo así, que viene con lesiones y que no va a ser normal. Yo creo que ahí sí habría plena libertad. El otro, el del aborto libre, lo quiere la mujer para tener relaciones sexuales placenteras, nada más. Pero ahí yo creo que, ¿no cree usted que el Estado debiera hacerse cargo de todos estos seres nuevos que nacen y para que las mujeres no se hagan aborto por hacérselo? Yo creo que ninguna mujer se hace una... Voy a insistir, ninguna mujer se hace un aborto por hacérselo, sino porque las condiciones, por un lado, de vida hoy día muchas veces no permiten tener, o se es muy complicado tener una nueva persona más que atender. Ahora, vamos por partes. Lo primero, ¿el feto es vida o no es vida? Si pusiéramos el feto, si por ejemplo los astronautas encontraran un feto en Marte, dirían que es vida, ¿ya? En ese sentido, uno desde lo biológico sí puede afirmar que es vida. Pero ahora, ¿es esa vida un ser humano? Yo creo que no. Yo creo que no, porque por ejemplo, si uno se masturba y saca sus espermatozoides, esos espermatozoides están vivos, tienen vida, hasta que se mueren. Pero eso no los hace humanos, ni medios humanos. Son solo espermatozoides, son un sustrato biológico que tenemos, y en ese sentido el feto, hasta las fases más incipientes de su desarrollo, desde mi perspectiva no puede ser considerado un ser humano. Porque para que esto sea, implica un nivel de vinculación mayor que se da desde el nacimiento en adelante. Lo cual también está, de estos argumentos también los confirma el Premio Nacional de Ciencias Humberto Maturana, el que habla que el embrión no es un ser humano, sino que es una fase previa a un ser humano. En ese sentido, no sería un crimen, porque tanto así como matar nuestros espermatozoides, matar a un embrión, no sería ningún delito. No se estaría matando a ningún humano. O sea, no lo es. No lo es. Porque sería algo similar al aborto libre, porque el hombre, cuando se masturba y expulsa los espermatozoides, está expulsando vida. Y los lleva a la muerte. A la muerte. Entonces el hombre también está cometiendo un crimen. Eso desde la visión de quienes piensan que eso es un ser humano en potencia, pero para mí es una visión bastante retrógrada. Potencialmente sí son seres humanos. O sea, no seres humanos, sino que son seres que van en camino a ser un ser humano. Por eso, la pregunta que yo le hice delante, o sea, un poco más atrás, ¿no cree usted que el Estado, los gobiernos, debieran tener un tipo de organismo para hacerse cargo de todos los seres vivos que llegan aquí a través de una mujer? Sí, y bueno, igual no es que no exista ninguno. El tema está en que los que existen muchas veces o no dan abasto o sus servicios son de pésima calidad, como lo es el Sename. Hoy día es un riesgo tener un niño, ya que está la urgencia de ver cómo alimentarlo, cómo vestirlo, cómo educarlo, cómo hacer que se desarrolle íntegramente en un espacio adecuado. Y eso hoy día el Estado y la sociedad y el modelo neoliberal no lo garantiza. Yo creo que un elemento urgente tiene que ver con la educación sexual desde la básica, pasando por la media hasta y de ahí para adelante. O sea, hoy día ante la alza, por ejemplo, del embarazo adolescente, es muy importante atacar esta necesidad que es la educación sexual, la disposición gratuita de anticonceptivos. Y después, bueno, obvio que si nace una vida, el Estado tiene que hacerse cargo, y allí un programa, quiero rescatar, por ejemplo, una iniciativa que es el Chile Crece Contigo, que hoy día ha permitido un apoyo indiscutido a lo que es la crianza y lo que es la maternidad en la población chilena. Porque, a ver, todos tenemos claro, dice, Chile... Voy a basarme al caso chileno. Chile va a ser un país de viejos. Pero ¿cómo no va a ser un país de viejos si no se permite que nazcan nuevos seres humanos? Entonces, ¿dónde queda el Estado? ¿Dónde quedan los gobernantes? Porque Chile tiene capacidad para tener muchos millones más de habitantes en este país. Y tiene capacidad económica para crear salas cuna de primer nivel en todas las ciudades de este país. Ahora, bueno, yo creo que con la cantidad de humanos que tenemos actualmente en el mundo es suficiente. Si bien nuestro planeta tiene recursos para sustentar aún más humanos, yo creo que si se sigue con este ritmo de crecimiento exponencial de la humanidad, vamos a terminar por consumir nuestro planeta. Y en ese sentido, no podemos llegar y promover, por ejemplo, la natalidad a tontas y a locas. O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo chino, en el cual ellos hacen una planificación desde el Estado, tienen todo un modelo de ingeniería social para poder regular la cantidad de población en función a las capacidades que tiene el ecosistema y el mismo Estado. De diferentes maneras, de repente, por ejemplo, promoviendo los bonos por hijo, en función a las necesidades. Pero para eso yo creo que necesitamos un Estado con muchas más capacidades que el actual. Bueno, pero si eso está en proponérselo, nada más. Fíjese usted que Chile tiene capacidad económica, ya se ha dicho, para 50 millones de habitantes. Y 17 millones vivimos al 3 y al 4, o a palos con el garrotazo. No es posible. Entonces, toda mujer que tiene un bebé, un hijo, lo acompaña las primeras semanas. Posteriormente, esa mujer puede trabajar, puede pasar a dejar en la mañana, su guagua, su bebé, a una sala cuna. O sea, podría, porque hoy día todavía las salas cunas no son las suficientes. No, yo me refiero a que el Estado debe tener, debe tenerlo. Entonces, y en la tarde pasa a buscarlo y se lo lleva a su casa. Entonces va a tener una buena crianza, una buena educación y vamos a tener ciudadanos de primer nivel. Sí, o sea, yo para eso, a un primer paso, antes de proyectar, aumentar exponencialmente nuestra población, yo creo que tiene que ver con, antes de una mejora cuantitativa, yo preferiría trabajar lo cualitativo. Mejorar las condiciones en las cuales hoy día tienen las mujeres que son madres en términos laborales. Mejorar, como dice usted, el tema de las salas cuna, la educación también, el transporte. Yo creo que hay hartos desafíos para poder asegurar una buena niñez y me gustaría también rescatar una frase muy importante que se trabajó en la Unidad Popular, que es que la felicidad de Chile comienza por los niños. Y en ese sentido yo creo que como sociedad estamos muy al debe. Por supuesto, porque nuestra cultura cayó en su nivel. El nivel de cultura de nosotros, nuestro país, muy bajo. ¿O no cree usted? Yo creo que tiene que ver con... No es una cantidad de culturas. Yo creo que es la... nosotros tenemos una cultura. No es que no tengamos cultura. Tenemos una cultura. El tema está en las características de esta cultura, que es una cultura individualista, arribista, basada en la competencia, en el querer aspirar a ascender de clase social, en una cultura eminentemente patriarcal también, que hoy día está muy inmiscuida, muy metida en nuestra población joven y en todas las edades. Lo bueno sí es que gracias a estos movimientos sociales que han ido surgiendo, gracias al protagonismo de nuestras compañeras, se ha logrado generar una fisura en este modelo patriarcal. ¿Y cómo uno se da cuenta que esto está generando impacto? Al ver a tanto hombre enojado, fíjese. Yo me he dado cuenta que hay mucho hombre enojado con esto, y eso me da luz en realidad de que se están haciendo las cosas bien. Porque, como dice el dicho, si los perros están ladrando, por buen camino vamos caminando. Claramente los hombres no van a querer perder sus privilegios. Pero usted me sacaba, o sea, usted hacía referencia a China. ¿Sí? En China, por lo que yo sé, llegada la pubertad, ya los niños se casaban. La mujer le llegaba la menstruación, el hombre ya podía tener polución, y las mismas leyes nos obligaban a casarse y a tener hijos y no tener abortos. Y el primer deseo que todos le decían a los recién casados, que tengan hartos hijos. ¿Y por qué en el resto del mundo no se puede hacer eso? Por lo que yo tengo entendido, la política china va cambiando en función a las proyecciones que van haciendo de natalidad. Por eso ellos tienen una ingeniería social bien trabajada. En algunos periodos de su historia promueven la natalidad, en otros periodos de su historia sancionan la natalidad. O sea, la retienen. La retienen. A propósito de las proyecciones económicas, todo sí. Pero aquí es donde voy a ir al último punto. Que partimos. Aborto libre. ¿Por qué y para qué? Cuando hay tanto medio científico para evitar el embarazo. El hombre tiene el condón. La mujer tiene la tableta pre y post. Pre-relación sexual y post-relación sexual. Puede utilizarse eso y no hay embarazo y no hay, digamos, una interrupción de vida. ¿Por qué no se tocan esos temas, esos puntos? Yo creo que, o sea, cuando uno ve, o sea, quizás la consigna dice solo aborto libre, pero no es solo esa consigna, sino que es una consigna que va acompañada de otras que tienen que ver con, como dice usted, educación sexual, con acceso a preservativos también, y con aborto libre, porque a veces motivo hay circunstancias, por ejemplo, que llevan a tener embarazos muchas veces sin quererlo, ¿ya? Y es ahí que también, yo creo que la mujer tiene el derecho, todo el derecho a poder elegir en si llevar adelante o no un embarazo, porque es una vida ajena a ella, que invade su cuerpo en cierto sentido. Pero, ¿a qué se refiere, amigo Rodrigo, cuando usted dice embarazo sin quererlo? En circunstancia que la mujer sabe muy bien, y el hombre también, que en una relación sexual sin el preservativo adecuado, el embarazo es potencial. Yo creo que ahí no todos tienen el nivel de conciencia. Y si lo porque esto hay que entenderlo en perspectiva, en la perspectiva en dónde tienen relaciones sexuales nuestros jóvenes el día de hoy. En contextos de fiesta, bajo la influencia del alcohol y las drogas muchas veces, en contextos en que, por ejemplo, están recién descubriendo su sexualidad y en la casa, que es una casa de la familia chilena muy conservadora, no se tocan estos temas. Entonces, eso significa que hoy día tenemos una población joven muy vulnerable a los embarazos no deseados, y eso es una realidad que se ve, que existe. En eso me afirmo yo, y a eso me refiero, de que existe el embarazo no deseado. Claro, no deseado, pero toda relación sexual es un embarazo potencial. Sí. Ahora, no todos tienen el mismo grado de conciencia del peso que tiene esa afirmación. Porque, ¿quiénes se hacen aborto? Yo no he sabido que niñas de 12, 14 años se hacen aborto. Ellas no se los hacen. Se los hacen sus mayores, los padres. ¿Y por qué no se toca ese punto también? Sí, hay un punto bien importante que tiene que ver con el rol de la familia en todo esto. No hay que mirar al lado el tema de la familia, ya que la familia hoy día, desde mi perspectiva, es la institución más violenta que tiene esta sociedad. La familia hoy día, en su estructura actual, da el espacio para que existan múltiples abusos, incluso violaciones. Si se ve cuántos casos ya han salido, cómo se da en esta familia en que está muy oculto el tema de la sexualidad, de la violencia que existe dentro. Y voy a tocar un punto bien conflictivo, porque usted lo ha tocado acá. Violación, dijo usted. Violación, sí. Pero ¿no cree usted que la mujer también muchas veces, no 100%, pero en un elevado porcentaje, puede que también provoque la violación? No, de ninguna manera. De ninguna manera voy a apoyar esa afirmación. Voy a decirle lo siguiente. Voy conversando con un amigo. Somos mayores, ya adultos mayores. Uh-huh. Pasa una niña con una minifalda que le tapa casi nada. Y con un escote que le tapa casi nada. Entonces me dice mi amigo, puta la huevada, me dice a sí mismo. Si somos hombres nosotros también, ¿y esto no es una provocación? Claramente no. Claramente a nosotros como hombres se nos ha enseñado a ver a la mujer como un objeto sexual, a ver a la mujer solo... Claro, eso se llama la cosificación de la mujer. Solo se ve al objeto como un objeto de deseo carnal, y eso tiene que ver con la educación patriarcal que se nos da y que hoy día, ¿qué consecuencias tiene? Que, por ejemplo, al ver una mujer que anda con ropa más ligera, en el fondo, salte el instinto ahí y salten estos dichos, por ejemplo, de que es ella la quien provoca. O sea, yo creo que no tiene ningún sentido en realidad. O sea, ojalá nosotros pudiésemos andar en pelota. ¿Por qué en el fondo taparse? O sea, si vamos por esa lógica, la mujer tendría que andar con más ropa para que el hombre, en el fondo, no tenga ese deseo. Yo creo que no tiene nada que ver aquí. Yo creo que ahí está la violencia. ¿Por qué la mujer no tiene el derecho a vestirse como quiera? ¿Ya? Y si ella quiere mostrar su cuerpo, está en su legítimo derecho. Yo creo que el tema de la provocación tiene que ver por la socialización, por la enseñanza que hemos tenido los hombres, que está muy sujeta a la pornografía, a los estereotipos de género que se nos enseña de lo que es ser hombre en Chile, que es un hombre que es el campeón, que es el hombre el que consigue más mujeres, el que dura más tiempo, el que es más salvaje. Son diferentes cánones, como una especie de mandatos que se le imponen al hombre y que hoy día llevan a los índices, desde mi perspectiva, a los índices de femicidio, a la violencia de género existente el día de hoy. Pero sí, ya. Última opinión. Pregunta. La mujer también mira, y mira mucho a varones. Lo he observado ahora que estoy en la radio, lo he observado con más atención. Ellas también lo hacen. Ellas también lanzan frases provocadoras. No voy a decir que todas, pero sí. ¿Usted ha escuchado en la calle algunas niñas juntas, mijito rico? ¿Se da cuenta usted que ellas también provocan? Y yo voy a decirle algo más, que desgraciadamente no guardé el documento. Selecciones del Reader Dice. Usted no lo ubica. Hace años atrás, yo tenía 18 años, leo un párrafo en esta selección que es americana, norteamericana. Decía, voy al grano, de 10 mujeres violadas en Estados Unidos, 7 terminaron casadas con su violador. Qué terrible la cifra en realidad. Es como... Me hizo acordar un poco al síndrome de Estocolmo, que es la persona que se enamora de su secuestrador. No hay que desconocer que en una violación hay una relación de abuso de poder en parte de quien viola y quien recibe la violación. Y la violación es hecha por hombres, o sea... Y muchos sacan de repente sus cifras de que son más hombres violados que mujeres violadas por los índices de violación en las cárceles. ¿Pero quién viola a los hombres? Los mismos hombres, porque existe una cultura de la violación. Ahora, con el tema de quién provoca a quién, ambos géneros, o todos los géneros en realidad, tienen el derecho de coquetear, de provocar, de vivir su sexualidad plenamente. Y eso no tiene ningún problema. Pero el tema de cómo vestirse no implica necesariamente una provocación. La provocación está en la relación que se genera con la persona. Ya en si uno la mira, en los comentarios, en cómo se plantea a nivel corporal, comunicativo con la otra persona. Y eso es legítimo hacerlo de manera libre, de una manera respetuosa también. Y desde mi experiencia, nunca he escuchado gritar a una compañera, a una mujer, algún piropo a un hombre, sino todo lo contrario. Y piropos terriblemente cochinos y groseros hacia las mujeres, principalmente desde hombres. Yo diría un 99% de todos los piropos que he escuchado han sido en esa tónica, de hombres y bastante groseros. Bueno, eso sí, estoy de acuerdo, es muy censurable. Especialmente hombres cuando están reunidos varios hombres, en patota, digo yo. El de la construcción. El hombre de la construcción en patota se siente protegido por el grupo. Es un, digamos, un acosador incógnito. Trata de ocultar el hecho. Ahí, personalmente, no estoy de acuerdo. Porque un hombre que tenga bien puestos sus pantalones puede decirle a una mujer, con toda franqueza y respetándola, respeto, que ella le gusta. Sí. Pero no decirle, hijita rica, etc. Cualquier, claro, digamos, frase, digamos, que son más que nada hirientes, molestas. Sí, pues por eso hay que tener mucho mucho tino, mucho sentido, o sea, estar bien ubicado según el contexto. O sea, no, aquí no estamos censurando el que uno pueda manifestarle a la otra persona, decirle a una mujer que es bonita, por ejemplo, o que le gusta. Yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y eso tiene que ver con el respeto. Perfecto. Dejamos este tema hasta aquí. Y si es necesario profundizarlo, seguiremos en otro programa. Vamos a tocar la última parte porque ya estamos en la hora. Vamos a hacerlo breve, tal vez. ¿Qué opina usted de la delincuencia? Y este dicho, en mi gobierno se terminará la puerta giratoria y terminaré con la delincuencia. lo que nunca ocurrió, y que hoy día sigue pampeando la delincuencia como Pedro por su casa. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, la delincuencia es un temazo. Tenemos horas para conversar sobre la delincuencia. Yo creo que en Chile existe una cultura de la delincuencia que es transversal a los diferentes estratos sociales. Desde los sectores más pobres hasta los sectores más adinerados existen delincuentes. Por eso hoy día tenemos un presidente que es delincuente, que existe. Uno busca en Wikipedia la historia de nuestro presidente y salen los de registro de cómo estafó al Banco de Talca, cómo... Bueno, tenemos un presidente que es delincuente y que hoy día también está rodeado de delincuentes que están sancionados por temas de corrupción. Y yo creo que el tema de delincuencia, como lo ha planteado el gobierno de Piñera, es muy populista, porque buscan cortar el hilo por el hilo más delgado. Buscan sancionar directamente a, por ejemplo, le quieren bajar a 12 años la imputabilidad a los jóvenes, pero no se plantean el cómo ese joven llega a delinquir. Es súper fácil llegar y meter a más gente a la cárcel, pero no es la pega difícil, la pega de fondo, que tiene que ver con cómo aseguramos las oportunidades para que nuestra población pueda vivir de manera digna. Y eso tiene que ver con la seguridad en nuestros barrios, con la oportunidad que tengan para poder desarrollarse de manera integral. Hoy día, si tenemos barrios donde la gente vive en condiciones insalubres, con hacinamiento, con la cantidad de allegados, porque no existe el derecho a la vivienda, porque hoy día no tenemos áreas verdes, o tenemos, pero están distribuidas hacia los sectores más ricos. Uno puede ver la distribución en Santiago, por ejemplo, la mayor cantidad de áreas verdes están en las comunas más ricas y la menor cantidad de áreas verdes por habitante están en las comunas más pobres. En la medida en que no cambiemos la desigualdad de nuestro país, no vamos a poder superar la delincuencia. Y en la medida también de que no tengamos una justicia eficiente, que de verdad termine con la puerta giratoria. Si hoy día yo creo que es muy incongruente, es muy contradictorio lo que plantea el gobierno, porque hoy día dicen ya, vamos a terminar con la delincuencia o vamos a disminuir la delincuencia, y claro, los corruptos de su partido les bajan las penas. Ya los que se coludieron por el caso Penta ya no van a pasar, ya no van a ir a la cárcel porque tienen plata. Hoy día quien es pobre y comete un delito se va a la cárcel, y hoy día quienes tienen plata se quedan afuera. Esa es la realidad de nuestra justicia, y en la medida que se mantenga esta forma va a existir la delincuencia. En la medida en que exista esta carencia de oportunidades va a existir la delincuencia. En la medida en que no cambiemos la cultura va a existir la delincuencia. Bien, voy a dejarle un encargo. Para el próximo programa, Estando con Salud y Vida, vamos a tocar el tema de las pensiones. Eso. Y los adultos mayores. Súper. ¿Qué le parece? Me parece. Estimadas y estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3 y el programa Directo al Grano, ya nos ha llegado la hora de retirarnos. Será hasta el próximo viernes a la misma hora, 17 horas o 5 de la tarde, si lo prefieren, donde vamos a tocar temas que son contingentes en nuestro país. Le doy aquí unos segundos, minutos a nuestro amigo don Rodrigo para que se despida de ustedes. Bueno, muchas gracias para quienes nos sintonizaron en la radio espaciosfm.cl 107.3. Ha sido un gusto compartir también aquí con Ricardo. Muchas gracias a todos y a todas. Rodrigo Flores aquí se despide y les invita a sintonizarnos el próximo viernes en este mismo horario. Viernes 10 de agosto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, estimadas y estimados amigos, como muy bien lo dijo nuestro amigo Rodrigo, próximo viernes 10 de agosto estaremos con ustedes, Estando con Salud y Vida, y tocaremos temas de interés para la población y para todos los chilenos en general. Con este espacio musical nos despedimos de ustedes.